Estos son los titulares del lunes 11 de abril. Se empieza a conocer la gravedad de los daños en las cercanías de Kiev tras la retirada de soldados rusos. Usuarios de redes sociales chinas piden que se revise la política de cero COVID. Se cumple una década desde que el líder norcoreano Kim Jong-un asumiera el mando del Partido de los Trabajadores. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Se está descubriendo la gravedad de los daños en las cercanías de la capital ucraniana, Kiev, tras la retirada de los soldados rusos. Existe una creciente preocupación por la cifra de muertes de civiles. En Borodianka, al noroeste de Kiev, se pueden observar partes de misiles usados desperdigadas por la ciudad. Alrededor de 13.000 personas vivían allí al comienzo de los operativos militares de Rusia en Ucrania. Rescatistas se encuentran buscando a fallecidos entre los escombros de edificios destruidos por los ataques rusos. La fiscal general de Ucrania, Irina Benediktova, afirmó a medios de comunicación británicos que se había confirmado la muerte de 1.222 personas en la región de Kiev. Agregó que existen 5.600 casos de supuestos crímenes de guerra cometidos por Rusia. Se ha identificado alrededor de 500 sospechosos, incluyendo a altos cargos militares y políticos rusos. Autoridades en el este de Ucrania dijeron que el domingo las fuerzas rusas dispararon cohetes hacia la región de Dnipro. Detallaron que un aeropuerto había quedado destruido y que se habían producido numerosos incendios. Añadieron que el área sufrió nuevos ataques con cohetes, incluso mientras los bomberos trabajaban para apagar los incendios. Las autoridades agregaron que al menos 6 personas resultaron heridas y que una de ellas se encontraba en estado crítico. Entre tanto, el gobernador de Donetsk, Pavlo Kirilenko, dijo el domingo que la cifra de muertes tras el ataque con misil del viernes a una estación de trenes de Kramatorsk había aumentado a 57. Entre los fallecidos había 5 niños. Las autoridades ucranianas habían instado a los civiles en el este del país, en anticipación a un inminente ataque ruso, a abandonar la zona. Muchos se encontraban preparándose para huir cuando ocurrió el ataque. Rusia ha negado cualquier responsabilidad y afirma que las tropas ucranianas llevaron a cabo el ataque. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, informó que más de 4.500.000 personas huyeron de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa a fines de febrero hasta el sábado pasado. Según el organismo, más de 2.590.000 personas cruzaron la frontera con Polonia. A Rumania llegó el segundo mayor número de evacuados, unos 686.000, mientras que más de 419.000 se dirigieron a Hungría y unos 410.000 a Moldavia. ACNUR también informa que más de 404.000 personas cruzaron la frontera con Rusia. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, informó que había recibido notificación de Ucrania de que se había llevado a cabo la primera rotación del personal de la central nuclear de Chernóbil en 3 semanas. La rotación del personal técnico de la planta se tuvo que posponer varias veces desde finales de febrero, cuando las tropas rusas tomaron el control del lugar. Esto hizo que el OIEA expresara preocupación acerca de la seguridad en la central. En un comunicado emitido el domingo, el director general del organismo, el argentino Rafael Mariano Grossi, recibió con beneplácito la noticia de la rotación y lo describió como un paso positivo muy necesario. Manifestó: "Está claro que queda mucho trabajo por hacer para que el sitio vuelva a la normalidad". Agregó que encabezará una misión del OIEA a la central lo antes posible. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. En China, usuarios de redes sociales están pidiendo una revisión de la política de cero COVID, en momentos en que sigue aumentando el número de casos diarios de contagio en Shanghái. Un mensaje decía que, si se mantiene la postura de tolerancia cero, terminará sacrificándose la salud de la gente. Otro afirmaba que cero COVID es solo un objetivo político y que la coexistencia con el virus es inevitable. Las autoridades de Shanghái confirmaron 24.943 nuevas infecciones el sábado, lo que representa un nivel récord por noveno día consecutivo. La mayoría de los casos eran asintomáticos. Las medidas de confinamiento siguen vigentes en la mayor parte de Shanghái. El sábado, las autoridades anunciaron que aplicarían distintas restricciones a diferentes zonas de la ciudad, según el riesgo de contagio en cada una. Detallaron que los residentes de áreas en las que no se hayan confirmado infecciones en 14 días podrán salir de sus viviendas bajo ciertas condiciones. Sin embargo, se prevé que las restricciones de salida se mantengan en muchos distritos. El domingo, las autoridades reiteraron que aún se proponen reducir los contagios a cero. El lunes se cumplen 10 años desde que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, asumiera el mayor cargo del Partido de los Trabajadores. El aniversario tiene lugar en medio de las preocupaciones de que el país lleve a cabo más pruebas nucleares y de misiles balísticos en los próximos días. La televisión estatal norcoreana emitió imágenes de video de una asamblea que tuvo lugar en la capital, Pyongyang, el domingo, para celebrar el décimo aniversario de Kim Jong-un a la cabeza del partido. Altos cargos de la agrupación, incluyendo su hermana menor, Kim Yo-jong, asistieron al encuentro, pero el líder norcoreano no estuvo presente. Kim Jong-un ha estado buscando contrarrestar a Estados Unidos, haciendo mayor foco en los programas de desarrollo nuclear y de misiles, en comparación con su padre, que los utilizaba más como elemento útil para las negociaciones. La administración de Kim Jong-un ha disparado en la última década más de 100 misiles balísticos, incluyendo algunos de alcance intercontinental, y ha llevado a cabo 4 pruebas nucleares. Esto es un drástico incremento en comparación con los 16 lanzamientos de misiles balísticos y 2 pruebas nucleares realizadas en los 17 años de mandato de Kim Jong-il. El próximo viernes, Corea del Norte conmemorará el 110 aniversario del nacimiento de su fundador, Kim Il-sung, abuelo del actual líder. Según analistas, Pyongyang podría efectuar nuevos lanzamientos de misiles balísticos y llevar a cabo su séptima prueba nuclear para elevar la moral de la nación en anticipación al aniversario. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.